Hola Godofredo, hola Elena, ¿qué tal? Hola Veo que está todo Gabriel, muy tranquilo. ¿no te enteraste? ¿De qué debería haberme enterado? El 28 de marzo salió una noticia en el periódico que dice así: A ver, no te no, lo es que no pierdas. leo el periódico. Una vaca corta el Oh. tráfico tras irrumpir en la A8 en Villaviciosa y provoca un importante atasco. La presencia del animal obligó a la Guardia Civil a interrumpir la No. circulación para garantizar la seguridad. No pone el nombre de la vaca, ¿eh? No, ay, Godofredo, ¿vos la dejaste salir a M punto ese Yo día? sospecho que igual sí. Sí, pero bueno, ¿dónde está ahora M En punto? la cárcel, o Ah, supongo. bueno, entonces, Se cayó su Godofredo, teoría de que las vacas no sí. iban a la cárcel. Sí, la semana pasada Ajá. justamente teníamos esa cosa. Bueno, Godofredo, hace una cosa, en la agenda está el teléfono del doctor Rajendolfer, que es el abogado de la vaca, que es un Bien. ser sin ningún escrúpulo también, es como la vaca. Ah, bueno. Y probablemente pueda hacer algo. Mientras tanto, Godofredo me avisa que ahí la conexión con Buenos Aires está lista para comenzar con este programa. ¡Vamos! Vamos. Buenos Buenos días, días, buenas buenas tardes, tardes, buenas buenas noches. noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Na, na, na, na, na, na, na, na. Una novísima emisión de Novísima. Fueguitim. ¿Y qué estoy diciendo? Fueguitim. Fueguitín ¿Por en qué la digo eso? caverna. Fueguitim en la Caverna. Y sí, Fueguitos en la Caverna. Transmitiendo desde la caverna este hermoso lugar que nos cede gentilmente la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y atención, estamos a principios de mes y se viene Abril Libros Sí, 1000, Abril Libros que Mil. cualquier persona que tenga un poco de interés puede entrar al Facebook de la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín y hay un mes lleno de eventos, lleno de novedades. Pero no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que está a mi lado, a la concejala de transporte público de Gijón, la señora Elena García. Ay, si yo fuera eso, ponía el autobús gratis. Mira qué rebelde. Y yo voy a presentar al que hace posible todo esto, al que maneja los mandos, Godofredo. Godofredo ahí detrás del vidrio, levantando su pulgar como que todo está bien. Y a mi lado tengo al señor Catriel Fernández, que hoy viene con su famoso disfraz de pato. He vuelto a lo básico. Te venía por la calle caminando con mi disfraz de pato y la gente se burlaba de mí, con lo cual el disfraz es efectivo. Eso es. Muy bien, pasadas las presentaciones, Elena, ¿tenemos alguna persona que haya querido corrompernos o coaccionarnos para que digamos sus eventos? Tenemos. Oh, muy bien, al fin. Tenemos a Teverso La Boca, ¿Sí? que el domingo 5 de abril tienen un vermut con Belecate, o Belecate, como se lea. Belecate, se lee Belecate. Belecate, sí. Eso es. ¿A qué hora? A las 13 horas en la calle San Bernardo 16 de Avilés. Hay venta de tapas solidarias a favor de Sí, Palestina. en la causa esta que lleva esta gente por a favor Sí. de Palestina. Y que dentro de poco también van a volver a hacer un bajo el cielo de Gaza, Ah, como se sí. hizo hace poco. Sí. Bueno, en este mismo lugar, el lunes 6 de abril, tarde del bollo con Pablo Villa, de 18 a 20 horas, en la afamada terraza de Teverso La Boca. La entrada es exclusiva para mayores de 18 años, aclaran aquí en la información. Bien. Bueno, no tenemos más gente que nos haya querido corromper o hacer alguna clase de dádivas con nosotros. No, fíjate que últimamente los únicos que están haciendo el tema de la corrupción es Teverso La Boca. Que tenemos que conseguir más gente con ganas de corrompernos. Sí. Aceptamos incluso cachopos. También. Bueno, entonces, si no queda otra, vamos a ir directamente a la sección del programa en donde le cuento a usted todas mis pesadillas, mis peores pesadillas, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y todo. O sea, nos vas a soltar un rollo. Exactamente. Vale. Bueno, en la sección del programa en la que solemos intitular Intercambio de Ideas, Bien. hablaremos hoy de un tal Lope de Aguirre. Oh. Mire, mire justamente. Bueno, antes vamos a tener que hacer una mínima aclaración, ¿no? Porque la mayoría de esos aventureros, entre comillas, ¿no? O como los llamaban aquí algunos textos, conquistadores, o como lo llamaron muchos textos latinoamericanos en el último siglo, invasores, eran generalmente gente que iba ahí a buscar dinero. No tenían un término medio. Viajaban al nuevo continente con la ambición de hacerse ricos. Generalmente vendían lo que tenían aquí en España y se iban hasta ahí. Recordamos las palabras de Galeano, que cuenta que Cristóbal Colón, en su diario de a bordo, escribió 139 veces la palabra oro. Con lo cual nos daba más o menos una idea, ¿no? De lo que tenía en la cabeza. Un psicólogo diría que, bueno, me está dando una idea. O hay una cita de Francisco Pizarro también, permítame que la voy a citar literalmente. Tenemos que elegir ser pobres en Panamá o ricos en Perú. Eso escribió antes de aquella famosa expedición al Perú. Bien, en el medio se encontraban con esas promesas de ciudades completamente talladas en oro y cubiertas de esmeralda, que eran más que nada una mentira de las poblaciones locales para sacarse de encima a estos tipos. Porque vamos, los señores que iban no eran precisamente unos diplomáticos. Y ahí, bueno, fue que comenzó el mito de El Dorado. El Dorado. Que cobró mucha popularidad en ese tiempo. Así que vamos a ir directamente a Aguirre, que para más datos era vasco. Así que en cualquier momento los vascos le declaran la guerra a este programa, sí. Porque venimos hablando muchos. Bueno, se dice que nació ahí por el 1511 en el valle de Araos, Oñate. El hidalgo vasco vio en su juventud cómo mucha gente regresaba de América colmada de riquezas y bueno, él dijo, bueno, ¿por qué yo no? Hacia 1536 decide viajar al Perú. Lo primero que le toca es tomar partido con las fuerzas reales en una rebelión que enfrentaba a muchos conquistadores con la corona. Para impedir, la corona se le ocurrió en ese momento suprimir las encomiendas, cosa de las que hablamos en este programa. Sí. O sea, te doy varios indios, tú los haces buenos cristianos y ellos son tus esclavos. Uh-huh. Bueno, cuando la corona quiere quitar las encomiendas, los conquistadores, que tenían a varias encomiendas, van a ver perjudicado su patrimonio y se sublevaban y empezaron a hacer guerras civiles inclusive. Bueno, en esas guerras civiles es en lo primero que digamos, entra en acción nuestro amigo Lope de Aguirre. Ganó fama enseguida como hombre muy violento y era muy cercano al entonces virrey, mire qué nombre, Melchor Verdugo. Madre. Ya ese apellido Verdugo a mí me da miedo, ¿no? Sí. Bueno, hubo una guerra contra Gonzalo Pizarro, que fue hermano del célebre conquistador, y Francisco de Carvajal. Y estos forzaron a Melchor Verdugo y a Lope de Aguirre a huir hacia Nicaragua, pero en 1551 Lope de Aguirre logra regresar a Potosí, actual Bolivia, no actual Perú. Bien, en Potosí tuvo un incidente. El juez Francisco de Esquivel le acusó de haber infringido las leyes de protección de los indios y lo sentenció a ser azotado públicamente. Imagínese, como se decía en los escritos, a un hijodalgo. Claro. Era claro, claro. Como, ¿cómo me van a azotar a mí? ¿Ese juez de dónde salió? Claro, era increíble. Bueno, con su orgullo de hijodalgo herido, Aguirre decidió perseguir al juez descalzo y lo persiguió por Quito, por Cuzco, por todos los lugares donde residió este juez durante 3 años y 4 meses, y se calcula que en la persecución el vasco caminó unos 6.000 kilómetros por el paisaje montañoso de los Andes. Eso es venganza. Eso es venganza y acoso. Eso es venganza o un sentido del honor muy particular, ¿no? Eso de la moral heroica que alguna vez hablaba Dolina, ¿no? Que tienen, bueno, exageran en algunas cosas. Bueno, finalmente vamos a contar que Aguirre pudo consumar su venganza en la mansión del magistrado en Cuzco. Mientras estaba durmiendo, entró a la habitación y lo mató. Punto. Vale. Con lo cual tuvo su venganza. En 1553 tuvo un problema con el gobernador Pedro de Hinojosa, también en Potosí, y terminó matándolo. Y ahí lo condenan a muerte. Bueno, pero se salvó de la horca porque en 1554 aparece ahí Alonso de Alvarado, que necesitaba hombres para combatir a un encomendero rebelde, un tal Francisco Hernández Girón. Y como necesitaba hombres de combate, hombres violentos, qué mejor que ahí tenía uno. Que un vasco. Y que un vasco, sí. Bueno, bajo las órdenes de este hombre, nuestro amigo resulta gravemente herido en la batalla de Chuquinga. Y a consecuencia de esto, sufrió por el resto de su vida una cojera en una pierna y quemaduras en las manos. Y encima, como tenía corta estatura, muchos cuando lo describen, era un hombre de corta estatura, con esas heridas y ese aire medio atravesado, le daban un conjunto como de aguerrido y de loco. Decían, esto lo voy a leer textualmente: chico de cuerpo, flaco de rostro y rehecho de cuerpo, moreno, barbado, que ya encanece. Así decían los cronistas de la época. Bueno, el virreinato del Perú había sufrido muchas guerras civiles seguidas, casi todo por estos temas, ¿no?, de soldados que se sublevaban. Entonces necesitaba un plan para deshacerse de todos los pendencieros. Ahí aparece en escena el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, que dijo: oiga, ¿por qué no organizamos una expedición a El Dorado? Y sobre todo alejamos del Perú a los soldados estos mercenarios como López de Aguirre, que no hacían más que causar problemas al orden público. Ahí ponen al mando a un tal Pedro de Ursúa y comienza esta expedición a El Dorado, que primero navegaron a través del río Marañón y adoptaron el seudónimo ellos, el sobrenombre de los Marañones, con un numeroso séquito de familiares y sirvientes, entre los que figuraba la joven hija mestiza de Aguirre, llamada Elvira. Y toda esta expedición, que empezó por el río Marañón y siguió en el Amazonas, está justamente retratada en la película Aguirre, la ira de Dios, de Werner Herzog, que nuestros cultos oyentes seguramente ya habrán advertido. Bien, los primeros meses del viaje por el río Amazonas no arrojaron ningún resultado, más todo lo contrario. Se sembró la locura entre los soldados, perdieron una nave, tuvieron que armarse unas balsas con troncos, cada tanto volaban flechas envenenadas que salían de no sabía dónde. Bueno, y ahí empezó a haber un cierto odio hacia Ursúa, hacia el comandante, quien solo parecía preocuparse por su amante mestiza también, Inés de Atienza, que era a la vez hija del conquistador Blas de Atienza. Cuando nos referimos a hijas mestizas o amantes mestizas, era hija entre un blanco y una indígena. Y eso generalmente era producto de una violación, tampoco pensemos que iba a ir. Sí, que era una relación así, sí. Claro, sí, es bueno aclararlo. Bueno, el capitán Ursúa finalmente fue asesinado a puñaladas junto a su teniente general Juan Vargas y a su amante Inés la noche del 1 de enero de 1561. El ideólogo de esta conspiración fue López de Aguirre, pero necesitábamos saber a uno que ahí tuviera, digamos, un contacto de realeza. Siempre en las expediciones iba alguien representante del ejército, otro de la realeza y otro de la iglesia. Bueno, dio la casualidad que estaba ahí un tal Fernando de Guzmán y lo nombraron rey, Fernando I de Sevilla. Estaban en el medio del Amazonas. Sí. No. Bueno, hubo una sucesión de asesinatos y de sabotajes para que finalmente el poder cayera en Lope de Aguirre, que, contrario al plan original de ir a buscar El Dorado, esta ciudad mítica, dijo: bueno, vamos a hacer una rebelión contra la corona. Para ello tuvo que eliminar a todo el que tuviera algún tipo de objeción. O sea, a ver, ¿están todos de acuerdo conmigo? Levante la mano el que no está de acuerdo. Al que levantaba la mano, lo ejecutaban. Para hacer las cosas rápidas, ¿no? Para este entonces ya era un tirano. Bueno, el Vasco reunió la tropa y les dijo: desde hoy me proclamo ira de Dios, príncipe de la libertad y del reino de Tierra Firme y provincia de Chile. Bien. Muy bien. Bueno, bonito título. Me gusta el título. Sí. Entonces, todos los dominios americanos en ese momento eran objetivo de conquista. Y los súbditos del emperador español pasaban a ser enemigos. Punto. Así. Bueno, con ese propósito dijo: bueno, seguimos por este río a ver si salimos al Océano Atlántico, cosa que hicieron, y con la idea de ir a Panamá y desde Panamá conquistar el Perú. El 23 de marzo de 1561, Aguirre y 186 de sus hombres firmaron una declaración de guerra contra el Imperio Español, y el capitán Tirano le mandó una carta a Felipe II, entonces rey emperador español, y le explicaba sus planes de autogobierno. No vamos a leer toda la carta, pero básicamente le decía: mire, nosotros aquí perdemos la vida, nos desangramos por usted y usted no nos corresponde, nos quita cada vez nuestros privilegios económicos, así que a partir de ahora nosotros mandamos. Los hechos no tienen ninguna gracia, sobre todo para los inocentes que mueren, pero hay que reírse porque el atrevimiento de alguien que se hace llamar la ira de tal, ya, pero uh-huh. Y es para reírse. Mire, voy a leer el último renglón de la carta que le mandó Aguirre al rey, que dice: no podemos creer, excelente rey y señor, que tú seas cruel para tan buenos vasallos como en esta parte tienes. Bueno, finalmente bajó el Amazonas, se internó en el Amazonas de meses así, entró en el Atlántico, pero con unas embarcaciones que eran troncos atados, entró al mar abierto. Primero tomó la isla de Margarita, hizo preso al gobernador, a los miembros del cabildo, todo valiéndose de tácticas militares, ataque sorpresa. Después se apoderó, al grito de libertad, libertad, viva López de Aguirre, de la Asunción y los pueblos vecinos. Y antes de abandonar ese territorio, el loco Aguirre, ya lo conocían como loco o también le decían tirano, mató a garrote al gobernador y al menos a 25 vecinos de estas poblaciones. La siguiente parada fue Borburata, actual Venezuela, que también víctima del saqueo, se concentraron tropas y voluntarios bajo el estandarte real con la misión de frenar a este rebelde que venía, pero no lo consiguieron. En su intento de tomar Panamá, ocupó Nueva Valencia del Rey y provocó que todos los vecinos huyeran o a los montes o a unas islas que había en un lago cercano llamado Tacaraigua. Bueno, mientras parecía que el Vasco estaba ganando la guerra contra el Imperio Español, o contra las pocas fuerzas que había en ese momento del Imperio Español en América, sus propios hombres ya se empezaron un poco a cansar de su tiranía, de sus salvajadas. Era un hombre muy, muy, muy irascible. No, ¿en qué lo notas? Claro, Y empezaron a ver algunas deserciones, empezó a haber ejecuciones al mínimo rumor de deslealtad, que se iban multiplicando día tras día. Hasta, mire, un fraile que acompañaba a esta flotilla se permitió aconsejar al capitán Vasco, a Aguirre, que por favor no fuera tan cruel. Y lo escuchó Aguirre, lo escuchó atentamente, y cuando el fraile terminó de hablar, lo mandó a ahorcar. Claro, que atrevimiento. Que es lo normal. Lo que hacemos todo cuando viene un cura a pedirnos que no seamos tan crueles, ¿no? Sí, sí. Bueno, a continuación llamó a su presencia a un misionero de un pueblo cercano, y para que lo confesara de sus pecados, para arrepentirse de sus pecados, pero el buen sacerdote no le quiso dar la absolución y ordenó también colgarlo. Bueno, sus propios hombres, tan crueles y feroces como su líder, no se quedaron a la zaga y decidieron que lo iban a traicionar. Porque en un momento tomaron una ciudad, las tropas reales escaparon, pero habían dejado en las puertas de las casas unas cédulas en donde les daban la absolución a esos hombres si se rendían y si se pasaban a las tropas del rey. Para ese entonces, bueno, Aguirre estaba un poco enfermo, tenía una fiebre tremenda, lo llevaban en una hamaca y fueron hasta la ciudad de Valencia del Rey. El 22 de octubre entraron en Barquisimeto, y ahí fue el tema este de las cédulas. Los soldados se burlaron de esas cédulas, pero secretamente se las guardaban porque sabían lo que se acercaba. Y poco a poco el vasco fue quedándose aislado. En esos momentos Aguirre vio lo que venía y decidió apuñalar a su hija, a la cual la mató con una daga, diciéndole que más valía que muriese siendo hija de rey que no que la llamasen después hija de traidor. ¡Ostras! Bien, un psiquiatra aquí. El mismo 27 de octubre de 1561, uno de sus hombres le disparó un arcabuzazo, pero erró el tiro y Aguirre comenzó a burlarse de él, como, ah, no me has hecho nada, pero un segundo traidor le disparó y lo mató en el acto. El maestre de campo García Paredes ordenó que le cortasen la cabeza al cadáver, que su cuerpo fuera descuartizado y que sus restos se los dieran de comer a los perros, con excepción de la cabeza que fue expuesta como aviso a los navegantes en Tocuyo, actual Venezuela, y de sus manos que las llevaron a Trujillo y a Valencia, actual Colombia. Postmortem le hicieron un juicio, el vasco fue declarado culpable del delito de lesa majestad, algunos de sus seguidores condenados a muerte, y Felipe II prohibió citar su nombre y declaró a sus hijos de toda naturaleza infames por siempre jamás e indignos de poder, no tener honra ni dignidad ni oficio público ni poder recibir herencia ni manda de pariente ni de extraña persona. Estaba enfadado, ¿eh? Estaba enojado el rey, parece. Sí, sí, un poco sí, no sé por qué. Mire lo que son las cosas, que al día de hoy algunas calles de España tienen el nombre de Lope de Aguirre. Hay algún par de ciudades que tienen calles con su nombre. Ha habido la película que citamos antes, sí. Werner Herzog. ¿A qué conclusión podríamos llegar? A ninguna. A ninguna. A ninguna, mejor, ¿no? Mejor a ninguna. O yo pondría como una conclusión que conviene no hacer expediciones en el Amazonas con un vasco. Por si acaso. Si vas, no lleves a un vasco. Si uno va a hacer una expedición por el Amazonas, no tiene que llevar a un vasco. Bien, ¿cómo de alguna manera ilustrar esta charla? Bueno, con Godofredo instantáneamente recordamos que además de la película, existió una banda de rock and roll fines de los 80, 90, que mezclaba cosas punkies, hacía letras un poco políticamente incorrectas para el momento, que se llamó Aguirre. Bien, en honor justamente a la película de Werner Herzog que hemos citado anteriormente. Así que escucharemos El camión de Aguirre. Cuando la cana me paró, me pidieron los pasos. Alma errante. Alma errante, que sigo mi camino, mirando al suelo sin ningún destino, sintiendo el dolor en mi pecho, sintiendo la rabia en mis huesos. Alma errante, llena de pena, rebosa mi ser mi amarga condena, inunda mi piel un terror dominante que paraliza mi corazón en aquel instante. Alma errante en el tiempo atrapada, grito en silencio para ser liberada. Ardiendo, como fuego, mis heridas sangran y se abren si respiro. Alma errante atormentada, llevo el infierno a mis espaldas. Arrastro mis pasos hacia el abismo, mi lamento da escalofríos. Alma errante martirizada, como una sombra me pierdo en la nada. No encuentro consuelo a mi llanto, tortura mis recuerdos cada uno de mis pasos. Alma errante miserable, pagando un castigo despreciable, testaferro de mi vida, títere de alguien. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Continúa esta emisión de Fueguitos en la caverna, Elena. Sí. Ahora, veo que a veces a mí me preguntan, cuando me preguntan de dónde eres, yo digo de alguna manera que soy argentino, uruguayo, brasilero y asturiano. No porque tenga todas esas nacionalidades, sino porque de alguna manera me adoptaron estas tierras, cada una de ellas. ¿Sabe que me parece que hoy vamos a tener un caso parecido? ¿Sí? De alguien que anda haciendo arte por este lado del mundo. ¿Ah? Creo. Pero, como es nuestra costumbre, vamos a dejar que se presente él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas tardes. Soy Michael Sevener. Michael Sevener. Sí. Irlandés, estadounidense, asturiano. Mire qué mezcla. Inmigrante. Mire qué mezcla. A ver, lo que digo a la gente es que he vuelto aquí, a Asturias, con la intención de morir aquí o vivir en el intento. Está muy bien. Bueno, nosotros lo hemos conocido a usted más que nada porque lo hemos visto tocando musiquitas por ahí. Por lo tanto, vamos a suponer que es músico. Al menos eso no podemos sospechar. Bueno, realmente no. ¿Ah? No. Era ingeniero. Un colega, mire. Sí, tú también. Electrónico. Ah, sí, sí. De caminos y canales y puertos, sí. ¡Apa! Sí, sí. Bueno. Así que, bueno, para mí siempre la música es un complemento a todo eso de los números y los cálculos y todo eso que la gente imagina que los ingenieros hacemos. Uh-huh. Que no es necesariamente así, pero bueno, uh-huh, es la idea que la gente tiene en general. Muchos números y tal. Y para mí realmente la música tiene una relación muy estrecha con las matemáticas, uh-huh, y todo eso, la base de lo que herramienta básica que utilizamos para hacer nuestros cálculos. Bueno, en ingeniería le llamamos tal vez transformada de Fourier, pero tiene algo que ver con la música. Sí, sí, sí, sí, sí, desde luego, sí. Bueno, ¿cómo fue el camino ese desde la ingeniería a la música? ¿Qué pasó? Bueno, realmente es que cuando la gente me ve con guitarra y armónica, por supuesto me preguntan por Bob Dylan. Y si toco alguna canción suya, y realmente tengo una deuda muy grande con él porque me inspiró con 16 años a comprar mi primer instrumento musical, que fue una armónica. Vale, en aquellos días se compraba una armónica por $3. Uh-huh. Ahora te cuesta 60, pero bueno. Uh-huh. Y después una guitarra, y después pues varios instrumentos, banjo, mandolina, ukulele, lo que pueda. Sí, lo hemos visto, pero a ver, ¿cómo fue el acercamiento a la música? ¿Cómo descubriste el mundo musical? Pues mi padre era músico. Tocaba trombón en las fuerzas navales de Estados Unidos. Nunca le escuché tocar en casa, porque después de dejar eso, nunca más tocó. Un poco triste, la verdad. Y mi madre cantaba también. Cantó en la radio ahí en Washington, D.C., capital del imperio. Y sí, cantaba, bueno, hasta el final. Sí. Y entonces mis hermanos y yo todos somos músicos. Tengo dos hijos que también son músicos y nos encanta ese arte. No soy artista, para hablar claro. Soy un aprendiz, nada más. Pero por más que uno sea aprendiz, siempre hay alguien que de alguna manera te marca un poco el camino, ¿no? Te dice, es por acá. Que es de lo que uno va escuchando y uno dice, me gustaría tocar, a ver, tal vez como este, tal vez como el otro. Claro. Son pequeños faros que se nos aparecen. Sí. En tu caso, ¿cuáles son tus faros? Bueno, tenía un amigo que con 18 años, cuando empezaba a tocar, que me tocaba con él y era muy buen músico, componía, editaba discos y tal, igual que mis hijos ahora mismo, o sea que me han superado con creces, menos mal, me alegro. Y varios otros amigos, yo en general no tengo ninguna formación, pero tampoco me gusta la palabra autodidacta, me parece una falsedad total. Ningún ser humano es autodidacto. Así de claro, lo veo yo. Aprendemos de la gente que nos rodea. Y es un poco la razón de por qué sigo tocando y cantando para la gente, porque quiero ver a otra gente también expresarse libremente y pues es lo que me mantiene, lo que más alegría me da en la vida, sinceramente. Estoy de acuerdo, todos tenemos maestros, aunque no vayas a clase. ¿Tú compones canciones o solamente tocas versiones? Bueno, unos pocos, un puñado de canciones tengo, pero no soy muy bueno con las letras. O sea que melodías, acordes y tal, pues saco fácilmente, pero luego poner letra no me gusta mi propia letra. O sea que tengo pocas canciones míos. Y la mayoría son interpretaciones y otros que son interpretaciones que, a ver, tengo mi propia banda sonora en la cabeza. Cuando toco, a veces se me ocurre una canción y empiezo a tocar. No trabajo la música, como muchos amigos, muchos mejores músicos que yo. O sea que escuchar el disco y después sacar los acordes, no, es que toco lo que yo escucho en mi banda sonora particular y saco unas versiones que son, pues, son mías. A veces la gente me dice, pues no va así esa canción, y es que, bueno, vale, a ver, filosofía mía sobre la música, interpretaciones, es que una buena canción se deja interpretar por muchas maneras, es la marca de una buena canción. Y soy enemigo declarado de la versión definitiva, si me explico. O sea que eso es la sentencia de muerte a una canción. Si ya está, si ya hay una versión definitiva, ¿por qué tocarla más? O sea que no, para mí es que mata la idea de la canción, que para mí es en mi mente folclórico, pues una cosa del pueblo que la gente repite y aprende de otros, cambia la letra, como decía Kiko Veneno, y te cambio la letra, ay, ay, ay, y no me puedo parar. Es mi forma de ser. Pero eso que estás contando de alguna manera es componer también, aunque no partas de cero, tú reinterpretas a tu manera o muestras tu versión. ¿Y cómo es ese proceso creativo tuyo? Pues es un poco difícil de explicar, porque la verdad es que es un poco al azar. Estoy tocando, se me ocurre una melodía, empiezo a tocarlo, es que está en otro clave que la versión original, la versión definitiva, digamos, y con otro ritmo a lo mejor. Y sí, es un poco componer también. Sí. Great. Yo tengo una palabra para eso. Me llamo descompositor. Vale. Lo que hago es triturar Sí. Saco una cosa de aquí, otra de allá, lo junto y algunos odian eso. Algunos músicos odian eso, algunos, sí. En ese rompecabezas, ¿qué armas? Si tuviéramos que contar un poco acerca de qué estilos o qué artistas te han influenciado. Y tuvieras que nombrar a un par como para tener una leve idea. ¿A quién nombrarías? Por supuesto, lo que acabo de decir, Bob Dylan, por supuesto, una gran influencia. La razón de por qué compré mi primer instrumento musical, una armónica con 16 años. Y luego hay muchos más. John Hartford es un favorito, Kiko Veneno aquí en España. O sea que hay muchos. Y aquí en Asturias hay un montón de músicos buenos, un montón. No puedo nombrarlos todos porque sería injusto elegir algunos, pero son tantos que, vamos, increíble, la verdad. ¿Has pasado por esa experiencia que tienen algunos músicos de ser músico callejero? Sí, he tocado en la calle, sí, sí, sí. No tanto, o sea que más que nada es que toco en más sitios informales. Lo que me gusta más que nada es tocar en casas. Para un público, me gusta eso, tocar para el público, porque allí es donde realmente yo encuentro mi felicidad. Conectarme con el público, que ellos disfrutan, que yo disfruto también, comunicar eso y dejar todos con un sentido de bienestar, de alegría. O sea, que al final lo que buscas es emocionar a la gente, que es lo que busca la gente que escribe. Poesías, cuentos, ¿es lo que buscas? Sí. Aunque... Porque eso tú emocionas a los demás y a la vez es lo que te emociona a ti, lo que te hace sentir. Por supuesto, sí. Como decía, mira, es que hace unos años un médico me invitó a tocar en el UCA para los MIR. O sea, que un cursillo de orientación para los MIR. Y este hombre es que... No nos conocíamos apenas, pero me invitó a tocar ahí y pensaba, Dios mío, ¿qué voy a tocar ahí en el UCA para los MIR? Es que, Dios. Y bueno, elegí una canción de Silvio Rodríguez que habla un poco de la necesidad de todos de colaborar. No sé, la fábula de los tres hermanos, no sé si os suena, una canción que es la única de Silvio que canto. Y fue pues una experiencia muy distinta. Y eso, tocar en casas, tocar para la gente, los bares aquí es que me resulta un poco difícil. ¿Por qué? Porque la música acústica en un bar es que es muy difícil superar el nivel de ruido. Y es que si voy a subir el volumen, que he tocado aquí con otros grupos de blues eléctrico, que bueno, es que no me va. Nombraste tres puntos geográficos. Estados Unidos, Holanda. Irlanda. Sí. Y España. Sí. En esos tres lugares has tocado música. Sí, y en China también, en México China. También. ¡Apa! ¡Momento! Sí, sí. Queremos saber. Soy internacional. Queremos saber esa experiencia china, por favor. Supongo que el choque cultural ya de por sí es fuerte. Sí, sí, fue divertido, la verdad. Fue divertido. Había, pues, una fiesta. Estaba viviendo ahí, trabajando en un proyecto como ingeniero. Y había con un equipo de españoles, o sea que de aquí, de España. Y montábamos todos los martes, pues una reunión en mi apartamento que la gente traía lentejas, chorizo y tal. Yo hacía pues lentejas con chorizo y queso y tal. Y tocamos música. Y en uno de esos es que el apartamento, el complejo, tenía como un festival de gente que quería tocar o actuar o recitar o lo que fuera. Y toqué un tema ahí y como premio me dieron como un cartón de leche. O sea que... ¡Wow! Sí, sí. ¿Y en México? Contanos. Y en México. México también fue un trabajo que estaba haciendo ahí. También desde aquí, desde Asturias. Es que fuimos ahí con el equipo español para coordinarnos con el equipo de México, Distrito Federal. Y al final de todo eso es que hicimos una comida juntos Yo había llevado pues un par de armónicas conmigo, como siempre, como es muy importante. Y había un trío tipo Los Panchos que estaba cantando allí para nosotros, para amenizar la comida. Y en un momento de parada es que les preguntaba, bueno, ¿podéis tocar un blues en la? Y sí, fue tremendo, tremendo. O sea que sí, claro, improvisamos algo y todo el equipo es que estaba alucinado. Y fue un punto realmente de unirnos. O sea que lo que busco, unirnos. Ya que estamos hablando de países, contanos algo de Irlanda, musicalmente. Irlanda. Pues Irlanda no conozco tanto. Soy irlandés por culpa de mi y crédito de mi abuelo, que emigró de Galway a Estados Unidos finales del siglo XIX. Y entonces me dio derecho a pedir la ciudadanía irlandesa. Entonces, conozco Irlanda muy poco. Me gustaría volver porque hay muchos paisajes del oeste, como The Burren, al sur de la bahía de Galway, que son como Asturias. Como Asturias. La caliza, la vegetación, todo el conjunto. Y la música, vamos, increíble, increíble, sí. Bueno, en esa ocasión no tuve ocasión de tocar con ellos, pero sí, hay unos músicos ahí, igual que Asturias. Y yo sé que muy buenos, muy buenos. Contame alguna experiencia en donde la música te llevó a un lugar donde no te imaginabas estar, además de todo esto que hemos hablado. Uf, bueno, pues aquí mismo, Gabriel, aquí mismo. Bueno, el lugar, lo que te comentaba antes, o sea que no me imaginaba tocando en un hospital para un cursillo de orientación para los MIR nuevos. O sea que, bueno, o sea que sí, a veces es que esas cosas son muy gratas al final, si da resultado, no siempre da resultado. Como eso, tocar en los micros abiertos es un reto para un músico. Es un reto porque tienes 10 minutos para conectarte con el público, muy poco tiempo. Entonces, esa última vez en la Revoltosa, no sé, que saqué un truco de la manga que no puedo sacar otra vez porque ya no será mi primera vez, ni esto es mi primera vez haciendo una entrevista en la radio. Bueno, hace muchos años hice una entrevista en Alcoy, estaba trabajando en Alcoy. Bueno, Alicante. Sí. Bueno, ahora sumas Buenos Aires también, de a poco. Un honor. Generalmente, gracias. El artista cuando hace algo, a veces tiene unas devoluciones del público. ¿Qué le dicen algo que le gusta o le hacen un pequeño regalo, un presente? Contame alguna devolución que te haya quedado marcada. Bueno, lo más importante ha sido... A ver, el tema que quiero tocar hoy, cuando después una persona se acercó y me dijo que le hacía llorar. Así que, vale, ¿qué regalo más bonito puede hacer nadie? O sea que me tocó el corazón igual que yo a ella. O sea que eso es lo que importa. Lo material no cuenta. Bueno, ahora vamos un poco a la parte de la autopromoción, porque si alguien dice, oh, Michael Sevener, pero ¿cómo hago para escucharlo? ¿Tienes algún espacio, algún lugar en donde difundas tu trabajo? Sí, tengo un canal en YouTube con muchas cosas grabadas allí. No son, son eso, actuaciones en directo. Mis hijos, que decía que son músicos, también son más gratas de estudio, que más logrados que yo, o sea que haciendo discos y tal, que admiro muchísimo, porque entiendo, eso sí es arte. O sea que pista por pista, construir el sonido y todo eso. A ti te veo más artesanal, no tanto computadora. Sino más artesanal. Artesano, aprendiz de artesano. Muy bien, Michael. Mira, Nosotros generalmente aquí no tenemos instrumentos, pero en este momento Godofredo, nuestro operador, está utilizando una guitarra como tabla para cortar quesos. Lo que te proponemos es limpiar esa guitarra y si quieres tocar algo en este... Nos quedan algo de 10 minutos de programa. Sí. ¿Te podríamos pedir algo de lo que haces? Sí. Si tienes cuchillo, sí. Muy bien. Godofredo, vamos a una pausa, por favor. Enseguida regresamos. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Bueno, esto es un tema que es un popurrí, un medley del segundo movimiento del llamado Nuevo Mundo, que como hemos hablado aquí antes, no era nuevo, ¿no? Ya estaba. Pero bueno, el nombre es lo que es. Y es una melodía muy, muy bonita. Y vamos allá. I love your daughter. her eyes like crystal water. Away, so far away, across the wide Missouri. Oh, Shenandoah, I long to see you. Away, you rolling river. Oh, Shenandoah, I long to see you. Away, so far away, across the wide Missouri. Away, so far away, across the wide Missouri. Sí, sí, vale, vale. Sí, como comentaba, Kiko Veneno es uno de mis favoritos en España y tiene un montón de canciones. Lo que voy a tocar, pues a lo mejor es una versión que no sé si le va a molestar, pero gracias, Kiko. Tengo dos entradas esta noche para estreno en el Teatro Nacional, con en una obra, una que es de Rico, no le dejaron estrenar. Ve tú que puedes, no te pierdas oportunidad. Yo tengo guardia esta noche, deja a los niños con tu mamá. Ella vuelve pronto y sola, no sabe qué hacer sin él. Él no sabe que aquel cada cuerpo vive en la casa Cortés. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. Y una cuerda rota, ay, si tú pudieras ver sus hilos dorados. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo. Michael Sevener, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias. Uf, desde hoy voy a escuchar a Kiko Veneno de manera diferente. Y sabe que yo desde hoy voy a escuchar mucha música de manera diferente. Sí. ¿Sabe qué? Le tengo una mala noticia. ¿Cuál? Mire quién está en la puerta con un palo dispuesto a echarnos. No, otra vez no, no. A dagger in your ear. I will make you smoke a glove. And try to look sincere. Then we'll dance the blues. Oh yes. Let's dance the blues. We'll dance the blues. Let's dance the blues. We'll dance them very much. Shine through an old beneath the light, making